Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz, no. Noticias con Marco. Por FM, 87.7 MHz. Lo que no te muestran los medios tradicionales. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Noticias con Mate. Muy buenas tardes a todos y todas que nos siguen todos los viernes aquí en Radio Voces, la 87.7, y también por www.radiovoces.com.ar, y a quienes no nos siguen y recién se están sumando, conocen o se dan en el recorrido del dial con este programa, les contamos que es un resumen de noticias de lo que consideramos más importante de la semana o que nos gustaría reflotar de lo que sucedió en la semana en la provincia de La Rioja y también algunos temas nacionales y que repercuten aquí en nuestra provincia o a la comunidad de nuestra provincia. Los saludamos, Romina Gómez, quien les habla. Por ahora estaré solita aquí de este lado. Vamos a ver si durante el programa se va sumando más voces, y del otro lado lo tenemos a Yago Avellaneda en la operación y puesta al aire. Bueno, les cuento que vamos hasta las 21 horas, que actualmente tenemos una temperatura de 21 grados. La sensación térmica no se calcula, la humedad es del 37%. Para hoy estaba prevista una máxima de 25 grados que fue alcanzada cerca del mediodía, pasado el mediodía en realidad. El cielo actualmente está algo nublado y hay bastante polvo en suspensión debido al viento sonda. Les cuento que para mañana tenemos una mínima de 10 grados y una máxima de 20, y la temperatura irá descendiendo durante el resto del fin de semana. Para el domingo tendremos una mínima de 7, o sea, va a estar más fresquito que el sábado, con la máxima también en 20 grados, y para el lunes tendremos una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados. Bueno, y les cuento que como para esta época de agosto ya nos tiene acostumbrado, La Rioja está dentro del alerta meteorológico por vientos intensos en cordillera, que incluye además de la cordillera y precordillera de nuestra provincia, también está alcanzando a la cordillera y precordillera del norte de Mendoza, también a la cordillera y oeste de Salta y a la zona cordillerana y precordillerana de la provincia de San Juan. Todas estas provincias siempre afectadas por el viento sonda de agosto al que ya estamos bastante acostumbrados los riojanos. Bueno, para la tarde de hoy vamos a estar hablando de el tema del Tribunal de Cuentas Municipal y lo que sucedió el jueves en la legislatura y cómo continuará o aparentemente continuará esta discusión sobre el control de los fondos del municipio. También vamos a estar hablando de la preocupante situación de los incendios, algo que también es bastante común en esta época en La Rioja, lamentablemente, pero que esta vez preocupa bastante porque desde Defensa Civil lo que manifiestan hasta ahora es que el mismo es incontrolable hasta ahora. Vamos a estar hablando también de situación de la salud. De nuevo, en Chepes hubo amenaza de abandono de guardias por parte de los médicos debido a las insuficiencias con las que cuentan en el hospital para la atención de pacientes. También vamos a estar hablando de la cuestión de las tarifas. Hubo una resolución de la Corte Suprema de Justicia que habla de dar marcha atrás con los aumentos, en este caso del gas. Vamos a ver cómo se reacciona frente a las otras servicios que han estado aumentando. UDA y AMP anunciaron un paro, se suman al paro nacional docente que se espera para la semana que viene. También vamos a estar hablando de las distintas muestras que se hicieron esta semana en la Universidad Nacional de La Rioja. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que se presentó en el marco del evento denominado Primer Encuentro de Realizadores Audiovisuales. Vamos a estar hablando de eso. Y también de las muestras Imágenes contra el Olvido y la muestra Yo Soy el Otro, organizadas por la cooperativa Amalaya. Bueno, otro de los temas que estará en el programa de este viernes 19 de agosto será el aumento de varias cosas que se anunciaron también esta semana. Por un lado, los colectivos de larga distancia vuelven a aumentar, se volvió a aprobar un aumento para estas empresas, y también el precio de la carne que vuelve a subir. Bueno, estos y otros temas estaremos tratando este viernes. También estaremos con la columna de Matías Mera Hellman, una columna a la que ya estamos acostumbrados los viernes, analizando los temas económicos y políticos. Bueno, después de esta pequeña presentación del programa de hoy, los y las invitamos a que escuchen el primer tema musical de la tarde y enseguida ya comenzamos con el desarrollo de la información. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Olvidemos todo de una vez. Así. Radio 87.7. En el aire hay voces. Bueno, y la capital deberá rendirle gastos al Tribunal de Cuentas de la provincia. Con esta información arrancamos el desarrollo de noticias para este viernes 19 de agosto. El Tribunal de Cuentas Municipal de la capital quedó prácticamente sin funciones luego de que la legislatura aprobara una ley a través de la cual el municipio debe rendir cuentas ante el Tribunal Provincial. La norma dispone que así será hasta que el Consejo Deliberante se sancione la Carta Orgánica Municipal, lo que implicaría un intenso proceso que incluso podría llevar un año. El paredismo, como se ha bautizado ahora este nuevo movimiento dentro del PJ de La Rioja, pide que el gobernador Casas vete la ley. Y y una columna de cientos de empleados municipales, sumado a concejales y el gabinete del Palacio Ramírez de Velasco, intentaron dar marcha atrás con una manifestación. La aprobación, pedir marcha atrás a la ley con dicha manifestación. Pero esto fue en vano. La nueva normativa advierte textualmente que el Tribunal de Cuentas de la provincia controlará la legitimidad de la percepción e inversión de caudales en el municipio de la capital, al igual que en todos los municipios de la provincia, en un todo en conformidad con los artículos 163, 65, 68 y 172 de la Constitución provincial. Luego agrega que la presente ley, la que fue votada este jueves, regirá hasta que cada municipio discute su carta orgánica según lo dispuesto y en consonancia con las normas constitucionales. Bueno, debido entonces a la sanción de esta ley, el Tribunal de Cuentas Municipal de la Capital queda supeditado respecto a la fiscalización de los gastos de la comuna, aunque los empleados, y esto era una gran preocupación de las personas, sobre todo que se manifestaron el pasado jueves frente a la legislatura, los empleados seguirán percibiendo sus salarios en forma normal, según lo que se anticipó, mientras que no se conoce aún cuál será la situación del presidente y otros cargos escalafonados del organismo. Bueno, recordemos un poquito de dónde viene esta discusión. Primero, tenemos que decir que es de alguna manera la primera pelea que se da entre el municipio y la provincia. Digamos, parece que esto es algo que tiene que ocurrir de manera tácita, por más que tanto Capital, el municipio de la Capital, como la provincia estén gobernados bajo el mismo partido, digamos. Bueno, pese a esto, al parecer tiene que haber una pelea ya de por sí entre municipio y capital, entre el municipio de la capital y la provincia, y esta pelea o estos roces aparecieron por la discusión de los fondos, una vez más, ¿no? Recordemos que ya el intendente Ricardo Quintela había presentado sus quejas en su momento respecto a la distribución de los fondos hacia la comuna de la capital, y esto llevó a la pelea por la autonomía del municipio en relación a una ley de coparticipación. Bueno, en este caso la pelea viene por, bueno, tenemos los fondos, estos son los fondos, bueno, ¿cómo se gastan esos fondos, no? ¿Quién los gasta? ¿Hacia dónde se gastan? ¿Por qué se gastan? Fue la discusión que le tocó llevar adelante a Paredes Urquiza y Sergio Casas, personalizando en estos personajes la concentración del poder, ¿no? De estas instituciones. A raíz de esto es que todo florece o culmina con esta discusión respecto al Tribunal de Cuentas Municipal y finalmente a la sanción de esta ley. Recordemos que en un principio el proyecto de ley o la propuesta que se había presentado en relación al Tribunal de Cuentas del municipio tenía que ver con hacer desaparecer por completo a este organismo. Sin embargo, frente a los debates que se dieron al interior de el partido y entre los propios funcionarios, la ley fue un poco menor, pero no deja de dejar al Tribunal de Cuentas Municipales más o menos, diríamos, como una institución casi desdibujada o prácticamente sin funciones o con funciones prácticamente formales, por así decirlo. Debido a que esta ley, como decíamos, lo que plantea es que la provincia va a controlar, digamos, cuál es la legitimidad de los fondos que percibe el municipio y cómo se hacen esas inversiones. Una cuestión que queda también al descubierto con esta discusión es que la capital era el único municipio hasta ahora que controlaba sus fondos. Digamos, la provincia tiene tal concentración de poder en relación a la distribución de los fondos en toda la provincia, que controla cómo se gastan y de dónde vienen los fondos también de todos los municipios hasta ahora, menos el de la capital, que ahora entra dentro de este mismo paquete. Bueno, ¿y qué dijo el intendente Paredes Urquiza frente a lo que pasaba el día jueves? Es un golpe institucional, dijo al municipio capitalino. De esta manera calificó el intendente Alberto Paredes Urquiza la ley aprobada este jueves a través de la cual el municipio debe rendir cuentas a la provincia. El intendente encabezó la manifestación de empleados de la municipalidad y del Tribunal de Cuentas Municipal que salió desde el playón del Palacio Municipal ubicado en calle Santa Fe hasta la Cámara de Diputados de la provincia. Y el intendente de la capital fue tajante al afirmar que no voy a permitir un avasallamiento del municipio de la capital y de ninguna de sus instituciones, porque este golpe institucional que pretende dar un sector de la Cámara de Diputados, haciendo alusión al sector de Bossetti, el vicegobernador y que está a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Es absolutamente inconstitucional y fuera de toda razón, dijo Paredes Urquiza, contrario a lo que dispone la Constitución Nacional y Provincial vigentes y al sentido común. Paredes Urquiza también aseguró que no se va a aceptar bajo ningún aspecto que se tomen las riendas del municipio, que tomen las riendas del municipio personas que no fueron elegidas por el pueblo para hacerlo. Bastante duras las declaraciones, pero no sé ustedes, pero nosotros estamos bastante acostumbrados ya que tengan este tipo de declaraciones y después salgan juntos en las boletas, ¿no? Agregó también que yo no vine al municipio para joder a nadie, haciendo de alguna forma una alusión a él lo pusieron para joderlo, por así decirlo. Lo que dije desde el primer día es que asumimos nuestra función aquí y que va a ser así siempre. Tenemos que tomar medidas que a veces no nos gusta, pero explicó por qué debo tomar las medidas y voy a estar siempre a favor de aquel que trabaja, del empleado que está todos los días en la oficina y principalmente en la calle de sol a sol. Dijo Paredes Urquiza, haciendo referencia también a la cuestión de cómo se distribuyen los fondos de estos empleados que habían sido incorporados al municipio por la gestión anterior y que, según Paredes Urquiza, a muchos de ellos no se les paga como se les debe pagar porque no trabajan, en síntesis de las declaraciones que ha hecho respecto a por qué hay varios empleados municipales que todavía siguen reclamando el pago de sus sueldos y de la quincenita como corresponde. Bueno, por otra parte, habló también el fiscal de Estado Municipal, Raúl Galván. El municipio se presentará ante la justicia y no descarta ir a la Corte Suprema de Justicia. Esto lo aseguró el fiscal de Estado Municipal, Raúl Galván, remarcó esto en una entrevista brindada a Radio La Red. Esta dijo que esta norma, sancionada por los legisladores, es inconstitucional y confirmó que la comuna se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento de las declaraciones justamente del fiscal de Estado Municipal. Escuchen bien porque también hace referencia al tema de las cartas orgánicas. Esta entrevista, como decíamos, fue brindada a Radio La Red. Bueno, la interpretación que damos es que se trata de una norma inconstitucional que ataca flagrantemente la autonomía municipal. Por lo tanto, vamos a plantear, en caso de que el gobernador decida promulgar esta ley y luego publicarse, vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros lo que le pedimos es que declare la inconstitucionalidad de la ley y con una medida cautelar vamos a solicitarle que no se ponga en funcionamiento la facultad que le otorga de al Tribunal de la de Cuentas de la provincia de controlar los fondos, ¿no es cierto? Bueno, ahí manifestaba, ¿no?, lo referido a cómo la provincia, bueno, tiene este intento de control de los fondos. Recordemos que la ley hace como un, pone un tope a esta propia ley o a este propio control, hasta tanto los municipios puedan sancionar sus cartas orgánicas, que es una gran deuda también de los municipios de La Rioja, respecto a regirse por sus propias constituciones, ¿no? O sea, las cartas orgánicas, por supuesto, no deben estar contrarias a la Constitución Provincial y tampoco a la Constitución Nacional, pero sí de alguna manera van rigiendo el funcionamiento y la orgánica de los municipios. Bueno, esto no existe actualmente en ninguno de nuestros municipios y de alguna manera esta ley sancionada el jueves lo que plantea es que este control que hace la provincia lo va a realizar hasta tanto los municipios redacten estas cartas orgánicas. Así que la verdad que queda un gran desafío para los municipios. Allí el fiscal de Estado Raúl, el fiscal de Estado Municipal Raúl Galván, ante la pregunta del periodista Matías Meragelman respecto a por qué los municipios no sancionan estas cartas orgánicas, decía, bueno, es que todavía los intendentes no se han visto con la suficiente fuerza de enfrentarse al gobierno, a los distintos gobiernos provinciales para sancionar esas leyes. El tema de la plata, sí, es algo que la verdad que da más coraje o menos coraje. Cuanto más o menos plata haya, uno se siente más valiente, al parecer. Pero bueno, esas fueron las observaciones realizadas por el fiscal de Estado. Vamos a ver si los municipios finalmente se arman de valentía y pueden redactar sus cartas orgánicas. Bueno, y anticipamos para el tercer bloque, vamos a estar hablando de la situación de los incendios en San Agasta y Pampa de la Viuda. Según Defensa Civil, aún es incontrolable estos incendios. Vamos a estar hablando de esto en el próximo bloque. Los y las invitamos a escuchar música en la tarde de Radio Voces. Sunday afternoon, not a lot to do. Think of all the places I could be, people I could meet. Life's so small. I'm watching drops of rain on my window pane. Empty street. And no one knocks around, no one goes to town. Staying in, living life, with worries on my mind, waste away the time. Day there was a storm, closed up all the doors, so restricted, put my life ashamed through the window pane. Now I'm blessed, 'cause God created Sunday. So we could stay in and watch the rain falling down. Lay on my bed, I feel all left out. I switch off my creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Bueno, volvemos de la música y nos vamos a tener la primera comunicación telefónica, primera entrevista de la tarde con una compañera cooperativista, también colega. Ella es Ana Núñez, miembro fundadora, incluso asociada de Cooperativa Amalaya, que esta semana, la verdad, han tenido bastante trabajo con unas iniciativas muy interesantes y que aportan muchísimo a la construcción de identidad de nuestra comunidad, porque estamos hablando de dos muestras que han tenido que ver con esta cooperativa. Por un lado, la muestra que se exhibe en la sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura, que se denomina Imágenes contra el Olvido, que quedó inaugurada, como decíamos, esta semana, al igual que otra muestra que se denomina El Otro Soy Yo, también trabajada desde la gestión general y desde la iniciativa, desde esta cooperativa, y construida con 40 artistas riojanos. Y bueno, estamos con Ana Núñez, como les decíamos, para que nos cuente un poco sobre estas iniciativas que han trabajado desde Cooperativa Amalaya. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticias con Mate. Hola, Romy, ¿cómo va? Un saludo para toda la audiencia y para el equipo. Muchas gracias por la comunicación y por tus palabras. Qué generosa presentación. Les cuento que sí, efectivamente, a 40 años del golpe militar, de los años del terrorismo de Estado, del inicio del terrorismo de Estado institucionalizado, digamos, hemos entendido que debíamos participar activamente con propuestas comunicacionales concretas. Una de ellas es la muestra que señalabas, que está en la Secretaría de Cultura y que se puede visitar de 9 a 12 y de 17 a 20:30. Se llama Imágenes contra el Olvido. Es una propuesta bien, bien particular, que aparte pone en escena la memoria de su autora, que es Adelina De Matti, una madre de Plaza de Mayo que durante 40 años buscó a su hijo Carlos y pensó que toda la búsqueda debía tener un registro, debía ser documentada. A partir de eso, lo que ella hizo fue fotografiar los distintos momentos de la historia de la búsqueda. Es una muestra muy fuerte, es una muestra pequeñita, pero de alto valor documental, de alto valor histórico, que aparte pone en escena y visibiliza, da cuenta no solo del registro histórico, sino también de la tremenda fuerza, del tremendo coraje de toda la búsqueda de las madres de Plaza de Mayo, que en este caso Adelina ha documentado y ha puesto en circulación a partir de las fotos. Uh-huh. Tiene fotos reimpactantes. A mí una que particularmente me conmovió, porque estos días pensaba, no sé si el cuerpo está atravesado por la emoción o la emoción atraviesa el cuerpo, o la emoción es cuerpo, pero fundamentalmente pienso que son momentos muy fuertes que se recrean y que también ponen en escena algunas alianzas indispensables para que el terrorismo de Estado existiera. Uh-huh. Te decía de la muestra Imágenes contra el Olvido que hay una foto que a mí particularmente me impactó, y es una de las madres acostada en una iglesia tras haberse reunido en la plaza y haber percibido que estaban rodeadas de militares o de gente que trabajaba para la dictadura genocida en la calle, y decidieron refugiarse entonces en la iglesia a propósito de lo que ocurría, porque tenían, se sentían ahí resguardadas y pensaba qué complejo vínculo, porque la iglesia fue indispensable como agente para que la dictadura genocida operara. Sí, sí, tal cual. Entonces, la iglesia tradicional. Entonces, bueno, es bien compleja esa imagen, y por otro lado todavía pone en escena lo que la población, lo que esas madres desesperadas a las que les habían desaparecido los hijos y las hijas, buscaban como aliadas y uh-huh. les daban la espalda, concretamente la Iglesia Católica en ese caso. Uh-huh. Pero bueno, te decía, la muestra tiene un valor tremendo ese, y un montón de otras escenas son bien, bien impactantes, bien fuertes, bien movilizantes. Uh-huh. Bien. Ana, esta... A todos a verla, vale la pena, en la Secretaría de Cultura, en horario comercial, digamos, ahí por la 9 de julio. Uh-huh. Bien. La otra propuesta, El Otro Soy Yo, es una muestra muy hermosa, muy, muy hermosa, y muy fuerte, muy conmovedora. Reunió, gracias a Diana Guzmán y a su generosidad y amorosidad, a 40 artistas que trabajaron muy comprometidamente en recuperar, en recrear más bien la memoria de 40 riojanos y riojanas que fueron detenidos, desaparecidos durante la dictadura. Hay algún caso de un compañero asesinado, Salvadeo, me parece, pero tiene como eje conceptual poner en escena la memoria, la historia, el rostro, la vida de los 40, de las 40 personas, de 40 personas en particular, ¿no? Víctimas directas de la dictadura militar, y se han logrado cosas tremendísimas. Hemos te decía, llamado a Diana Guzmán, a la artista plástica Diana Guzmán, para que convoque a otros artistas increíbles como las chicas Bustamante, está también Miriam Corsi, Miriam Segovia, Sergio Altamirano, Daniela Acuña Pinto, entre otros, Zulma Zucati, me voy acordando así como bien esporádicamente, porque son bastantes, y yo soy medio mala para los nombres, pero gente realmente excepcional, que ha hecho un trabajo increíble, increíble, respetuoso, amoroso, fundamentalmente amoroso. Yo me preguntaba, yo que estoy aquí, que nosotros hemos pensado el concepto, etcétera, pero que al final son los artistas y las artistas los que materializaron la propuesta. Estoy conmovida cómo habrá sido para ellos y ellas construir, permitir que esa memoria emerja en su trabajo. No sé, yo creo que el resto de la vida tendremos que agradecerles su enorme entrega, porque fundamentalmente me parece que es eso, increíble, de un valor. A mí me parece que tiene, por otro lado, toda una cuestión de poética muy bonita, muy atractiva, que cumple con el objetivo de esta muestra, que es interpelar al otro desde distintas perspectivas, ¿no? Uh-huh. La frase que inspiró un poco esta muestra es de una pedagoga, cuyo nombre no podemos identificar aún, porque una frase que leímos y compartimos en algún grupo con los compañeros y las compañeras de la cooperativa, pero se perdió, ¿no? Nadie puso el nombre del libro, etcétera, y quedó, pero la frase tuvo mucho impacto para conceptualizar esta propuesta, y era, la pedagoga se preguntaba qué transmitía, qué ponía en escena cuando tematizaba el terrorismo de Estado. Y entonces empieza a pensar, y lo explicita, que para pensar el terrorismo no puede dejar de pensarse a ella misma, al otro, implicado también en ese proceso, y la necesidad de empezar a construir un nosotros de la democracia. Entonces, esta muestra son cajas que recrean la memoria de los desaparecidos y las desaparecidas de La Rioja, pero que cuando uno se acerca, tiene un elemento que permite rápidamente, que permite que te interpele de manera directa, literal. Entonces, de ahí que nosotros decimos que para pensar al otro tenemos que pensar en uno mismo. Por eso, el otro soy yo. No sé si fui clara. Creo que hice un de esta aplicación. No. Está claro que lo que implica la construcción de la memoria activa, ¿no? Me parece un poco que es justamente eso, aquello que fueron y que siguen siendo hoy en nuestra memoria estos compañeros y compañeras, aunque detrás de esa palabra desaparecidos que están nefasta por ahí, recuperándolas en el hoy. Cómo nos vemos reflejados como sociedad, como comunidad en eso y lo que podemos construir o lo que vamos construyendo de esa comunidad sin ellos y sin ellas, ¿no? Un poco creo que, claro, que por ahí podríamos... Y con ellos y con ellas, porque estamos nosotros que también somos ellos y ellas, claro, ¿no? Sí. Yo lo que pensaba fundamentalmente, cuando a mí me tocó presentar esta muestra que está en el rectorado de la UNLAR, de la Universidad Nacional de La Rioja, y en algún momento me emocioné, un horror, pero me cayeron ahí un par de lágrimas, me conmovió pensar que esas mujeres y esos hombres tendrían 60 años y en la actualidad de no haberse les arrebatado la vida como se les arrebató, y que no tengo ninguna duda de que estarían a la par trabajando en el movimiento cooperativo, pero también en todas las luchas, en las luchas que estamos atravesando los riojanos, las riojanas, como ciudadanos de nuestra provincia, pero del país y de la región. Digo, es memoria viva, no es un sujeto que se recrea desde la nada misma, no, entendemos que en la recreación de esas memorias está la nuestra también. Seguro. Bueno, Ana, gracias a Cooperativa Malaya por impulsar estas iniciativas que ayudan a construir eso. Queremos recordar desde ya que en la sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura pueden visitar la muestra Imágenes contra el Olvido, en horario comercial, como vos lo mencionaste, por la mañana o la tarde, y que está expuesta en el hall del rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja, la muestra El Otro Soy Yo. ¿Y hasta cuándo va a estar esta muestra allí en el hall? La muestra del El Otro Soy Yo va a estar 20 días. Bien. Y la desde ayer, o sea que va a estar como hasta el 10 de septiembre, supongo. Sí, aproximadamente 7-10 de septiembre. Y la de la Secretaría de Cultura e Imágenes contra el Olvido estará hasta fin de mes. Perfecto. Así que hasta el 31 de agosto seguramente podrá ser visitada en la Secretaría de Cultura. Perfecto. Bueno, Ana, muchas gracias por el contacto y por la enorme generosidad de habernos llamado, de habernos acompañado. No, por favor. Y bueno, de estar siempre ahí cerca y también siendo parte de las propuestas. Muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos los compañeros y compañeras de Amalaya. Y bueno, a visitar la muestra a quienes están escuchando y que no lo han hecho hasta ahora. Un saludo, Ana. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bueno, ahí estaba Ana Núñez, compañera cooperativista, miembro de Cooperativa Amalaya, comentándonos un poco sobre estas dos muestras que se encuentran en la capital de la provincia de La Rioja, abiertas al todo público, y ambas, por supuesto, son entrada gratuita también, así que a visitarlas. Nos vamos a ir a la próxima pausa musical, ya volvemos, tenemos más información para compartir. Sabía jugar, aunque quisiera llorar.

Bueno, vamos a seguir con la información aquí en Noticias con Mate. Escuchamos el audio de este video realizado corto, de denuncia, podríamos decir, de productora Sin Voz No Hay Voces, que hemos realizado hace un par de días nada más. Y la verdad, es extraño, ¿no? Pero quienes más se enojaron fueron los medios de comunicación. Porque se sintieron tocados, quizás. Me parece que quizás incluso más tocados que la policía, porque la verdad que no hubo repercusiones de otro tipo más que de los medios de comunicación. Bueno, cada uno que le quepa el saco que le corresponda. Vamos a seguir con la información. Preocupación en San Agasta por incendios intencionales. Desde la comuna esta semana advirtieron que en las últimas 48 horas se habían detectado 10 focos en distintos puntos del departamento. Ninguno se dio en forma natural, todos fueron premeditados, denunció el viceintendente Carlos Solorzano. El viceintendente del departamento de San Agasta dio a conocer su preocupación debido a la cantidad de incendios que se detectaron en las últimas horas, esto hablando específicamente el día miércoles. Por otra parte, el viceintendente denunció que todos esos siniestros fueron durante la misma hora. Es todo muy raro, dijo, estuvimos visitando vecinos para que estén alerta de esta situación. Agregó, esto no es natural, es muy premeditado, dijo. Y al mismo tiempo aclaró que se realizó una exposición policial. Los incendios se han dado en callejones, en fincas y en casas deshabitadas. Por suerte no hay heridos, pero sí un gran trabajo de bomberos y del personal municipal que trabajó en la semana para sofocarlos. Y esto se dio en el marco también de los incendios que se produjeron en Pampa de la Viuda, que hoy digamos ya tenían 17 kilómetros de extensión y que todavía estaban siendo incontrolables. Los equipos de defensa civil continúan trabajando en la zona, pero por el momento no pueden detener el avance de las llamas en Pampa de la Viuda. El jefe del Cuerpo de Bomberos, Roberto Orellana, explicó que por el momento no se puede controlar el incendio en la zona de Pampa de la Viuda. Se sigue trabajando con todas las áreas para tratar de llegar a dar respuestas óptimas, pero el fuego sigue avanzando. Se está cuidando el recurso humano, aclaró Orellana en una entrevista brindada a la tarde de la red. Escuchamos un fragmento de la entrevista donde da más detalles sobre la situación en Pampa de la Viuda. Ya tenemos avanzado prácticamente unos 17 kilómetros, que hasta la fecha no se estaba viendo desde arriba, mediante vuelo con aeronave, alguna fauna que haya sido afectada, sí, la flora autóctona, que esto aproximadamente tardaría en unos 10 años en restablecer su forma. No hay máquina que nos facilite el trabajo, hay que entrar parrilla y caminar y limpiar, y esperar que el fuego llegue a ese lugar para que tome el sentido de orientación que nosotros establecemos. Ahí estaba entonces las declaraciones del jefe del Cuerpo de Bomberos, Roberto Orellana, una entrevista, como decíamos, que brindó en la tarde de ayer al programa La Tarde de la Red, y les comentamos que este incendio continúa, como decíamos, la verdad es preocupante por la situación de la sequía actual, digamos, la zona está muy seca debido a que tenemos un faltante de lluvias hace un tiempo y los calores que han estado haciendo en estos días también. Bueno, nos vamos a ir a información ahora en Chepes. Médicos del hospital de Chepes amenazaron con renunciar a las guardias. Esto se conoció el jueves. Los médicos que cubren guardias en el hospital Luis Pasteur, el hospital Zonal, allí de el departamento Rosario Vera Peñalosa, amenazaron con renunciar a las guardias si el Ministerio de Salud no atiende los reclamos que vienen realizando los profesionales de la salud de la cabecera departamental. Las tres últimas muertes, dos de ellos un bebé y un ciclista, ocurridas en menos de una semana en Chepes, derivaron en fuertes reclamos de los médicos del hospital. Ayer, por el día miércoles, los médicos de este hospital se reunieron con el subsecretario de Salud, Luis Bazán, que tuvo que viajar de urgencia ante las amenazas de renunciar a las guardias. Argumentan que no disponen de insumos ni equipos para atender las urgencias, por lo que todo se deriva a la capital. También reclamaron por falta de ambulancias con equipamiento adecuado y advirtieron sobre el deterioro que sufren las unidades nuevas por el intenso uso. A la situación se sumó un allanamiento por la denuncia de mala praxis por la muerte de la primera bebé. Bueno, y para ampliar un poquito más sobre la situación de la salud en Chepes y básicamente conocer más detalles sobre las denuncias que realizaron los médicos del Hospital Luis Pasteur, estamos con una compañera comunicadora, Inés Conocelli, de Radio La Tusca, de allí de Chepes. Hola Inés, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces y a nuestro programa Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, alegría enorme de comunicarnos. Hace mucho tiempo que no hablamos, Romy. Un saludo para vos y para los compañeros ahí y toda la audiencia. Muchas gracias, Inés. Y la verdad que también para nosotros es una alegría poder comunicarnos contigo para conocer, lamentablemente, la parte fea son las noticias, ¿no? Que otra vez se vuelve a ser noticia la mala calidad de la salud pública, la mala condiciones que tienen los médicos para trabajar allí en Chepes y que, bueno, esta vez lamentablemente se llevaron la vida de 3 personas, 2 de ellos dos bebés y de un ciclista, según lo que denunciaron los médicos. Un motociclista. Señor mayor, sí, en moto estaba. Te cuento que sí, eso sí, tal cual. El primer caso fue una bebé de 7 meses que lamentablemente, bueno, la mamá la habría llevado en varias oportunidades, creo que 3 o 4 oportunidades a la guardia, porque la bebé presentaba un cuadro bronquial, así con un poco de catarro fuerte, con ahogos, en fin. Bueno, lo de siempre, ¿viste? Una inyección para bajar la temperatura y a la casa, porque primero que no hay nada en el hospital. Medicación los médicos de guardia no te dan, porque como no hay médico pediatra, la mayoría de las veces no hay un médico pediatra de guardia. En la guardia te atienden los médicos comunes, generalistas de adultos, y entonces imagínate que medicar a un bebé chiquito es complicado. Entonces prefieren la inyección para la fiebre y bueno, y a la casa. Así fue en 2 oportunidades. La última, cuando ya la bebé ya amenazaba con estar mal, pero a punto de que la mamá veía de que su situación era grave, se llega nuevamente por el hospital y justo estaba atendiendo en horas de la mañana en el consultorio externo. Quiero aclarar, porque mucha gente pensó que era en un consultorio, en el consultorio particular, y no es así. Uh-huh. Viste que también atienden en consultorios externos en los hospitales. Sí. Que vos vas, sacas número a las 6 de la mañana, te empiezan a atender a las 9, ¿viste? Y así atienden a 10 pacientes, más o menos. Bueno, en este caso llegó, y sí, le había sacado turno, obviamente, se encontró con que estaba uno de los pediatras más renombrados, más interesante en cuanto al tema de que el tiempo que lleva trabajando con niños acá, y estaba atendiendo, entonces ella se animó a acercarse y que, por favor, la atendiera a la chiquita, y se dio con esta novedad de que estaba en estado grave, el cual decidió derivarla en forma inmediata hacia la capital para que recibiera una asistencia más compleja, ¿verdad? Y que tal era la gravedad que tenía la bebé que decidió él viajar en la ambulancia. El hombre es un médico de mucho prestigio, pero también un señor mayor, o sea que 60 y pico de años, imagínate, para hacerse un viaje en una ambulancia, en el estado en que están las ambulancias, lo ha hecho verdaderamente por la situación grave que él observaba en la criatura. Y sí, lamentablemente no llegó a ser asistida con los aparatología que necesitaba para la patología que ella presentaba, y falleció antes de llegar a San Ramón, creo que fue. Mira, no estoy muy segura, porque después el otro caso, que es una bebé que también la mamá estaba esperándola, o sea, ya estaba a punto de nacer, y acá no la pudieron atender, la derivan, y en el viaje también queda prácticamente la chiquita, bueno, tiene ganas de salir, digamos así, y se produce el parto en la ambulancia mientras era derivada, y lamentablemente fallece también. Así que son dos chiquitos en dos semanas. Y ayer, bueno, después del problema este que... Ayer fue de estos chicos que han fallecido por ese accidente terrible de moto, que estos sí fallecieron en la ruta, obviamente fue un accidente vial. A la tarde, un señor en una moto, un señor mayor de 70 y pico de años, bueno, no se sabe el motivo en realidad, porque no se sabe si se descompensó y cayó, porque en realidad no chocó con nada, ni tuvo ninguna, o sea, que nadie lo atropelló ni nada, sino que se cayó de la moto mientras iba manejando, sin el casco, se cae y golpea la cabeza contra el piso. Cuando viene la ambulancia, lo llevan al hospital, determinan que tiene un traumatismo severo de cráneo y lo derivan. Y también falleció casi a pocos kilómetros de llegar al hospital de Enrique Vera Barros. El motivo, el diagnóstico con el cual se fue de acá es traumatismo severo de cráneo. Pero ¿cuál es el tema acá en este caso? Que lo que comentaban, porque había estado en una fiesta de justamente de uno de los centros de jubilados que hay acá en Chepes, que ayer cumplía por ser 17, o sea que fue anteayer, ¿no? 17 de agosto, cumplía años. Entonces siempre se le hace una fiestita de cumpleaños a todos los socios, y él había estado ahí. Y estaba con un grupo de jubilados, eran un grupo importante, como de 10 o 15 jubilados, y uno de ellos dice que lo vio un poquito como medio pálido, le dijo que te sentís mal, y le dice, sí, la verdad que sí, lo voy a llamar a mi hijo para que me venga a buscar. Y lo llamó al hijo, y el hijo no le respondió, no escuchó el celular, o no sé, algo pasó, pero no lo vino a buscar. Entonces dijo, bueno, me voy a ir yo, dice, porque así me acuesto un ratito. O sea que por ahí también podemos pensar de que el hombre se estaba sintiendo mal en ese momento, y puede haber sido también el motivo de la caída, ¿no? De que se descompensó o le dio un preinfarto. Pero como no hay tampoco aparatología para determinar si el hombre estaba infartado antes de tener el traumatismo de cráneo antes de caer, o si la muerte se la produce el traumatismo de cráneo. O sea que estamos muy mal, Romina, estamos muy mal, y cada vez estamos peor. Ahora, ¿qué pasó acá? Supuestamente se había corrido la versión de que los médicos de guardia, por toda esta problemática, porque te cuento que la mamá de la bebé de 7 meses inició una causa judicial. Es decir, hizo una denuncia. Todavía no conocemos bien la carátula, pero creo que es por mala praxis. Y obviamente el juez de instrucción, que es el que está entendiendo la causa, se llama Isidro Ferrar, ordenó un allanamiento al hospital, que fue, lo hicieron ayer a la mañana la policía, para solicitar toda la documentación, historia clínica y todo lo que lo necesita el juez para continuar con la investigación de la poca atención, ¿no?, que denuncia la mamá en esa bebé. Así que Pero esto es lo que motivó que por ahí se escuchara ese rumor donde decían que posiblemente los médicos de guardia no quisieran volver a ser guardias hasta que alguien les diera un respaldo, un apoyo, o por lo menos que les dijeran, bueno, acá tienen cosas, pero bueno, claro. ¿Qué pasó? Sí, te escucho. No, digo, claro, la verdad, Inés, son terrible el relato que haces. Como decís vos, todas las cuestiones que mencionás, sobre todo, lamentablemente, la de los bebés, cuestiones que pudieran haber sido resueltas si el sistema de salud funcionara como debió funcionar. Digo, estos bebés, lamentablemente, han sido víctimas de la no, digamos, de la falta de inversión del Estado en el tema de la salud pública. No les han sido respetados sus derechos de una salud pública y por esto, lamentablemente, han fallecido, lo cual es terrible, digamos, lo que mencionás. Y lo más terrible es que no es la primera vez que sucede esto en Chepes. No. Acuérdate, no sé si recuerdan ustedes el tema de la carpa de Asunción. No sé si recuerdas vos cuando estuvimos tanto tiempo haciendo una protesta, una manifestación a la puerta del hospital para ver, reclamar sobre la muerte de ese bebé también. Esa mamá que estaba, hacía dos días que había estado pidiendo la ambulancia. Para colmo son gente absolutamente pobre, no tienen recursos y menos obra social. Y hacía dos días, está a unos más o menos 30 kilómetros de Chepes, el lugar donde vive esta mamá. 16 años tiene la que tuvo el bebé en la ambulancia. Imagínate vos pidiendo la ambulancia durante dos días que no llegó. Cuando la ambulancia llega, ¿quién sabe que ese bebé no ha sido, se le ha pasado el momento de nacer y ha querido, y cuando nació ya de última, cuando las últimas fuerzas, ¿por qué no lo pueden atender un parto acá en el hospital? Claro. Si acá no tenemos niños que sean de Chepes, no hay niños nacidos en Chepes. Claro. Son muy poquitos, de casualidad, que nacen porque, bueno, ya no les queda otra. La mayoría nacen en las ambulancias, trasladados del campo o en la capital. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Esto es una cosa que hay que analizarla. Uh-huh. Y te cuento otra. Hoy hubo un caso, no sé si han enterado hoy ahí, de un muchacho que ha tenido un accidente laboral tremendo, donde una máquina de estas elevadoras de que levantan, creo que se llaman mulitas, una cosa así, que levantan cosas pesadas, bueno, fue aplastado contra la parte de atrás del camión y le apretó la parte abdominal, ingresó al hospital, lo llevaron los compañeros de trabajo y con una hemorragia interna gravísima, grave. Ese muchacho fue derivado inmediatamente, pero no pudieron hacer nada acá en el hospital. Solamente compensaba un poquito con un suero y el médico lo acompañó porque había que operarlo, porque obviamente era evidente que algo adentro estaba roto, podía ser el vaso, podía haber sido otra cosa que tenía que le provocaba la hemorragia. Pero no lo pueden operar porque cuando no falta una cosa, falta la otra. Uh-huh. Estaba el médico cirujano, que es el que lo acompañó, uh-huh, en la ambulancia, pero no estaba el anestesista. O sea que tampoco se podía salvar esa vida acá. Uh-huh. No sé cómo estará en este momento porque todavía no hemos tenido información, uh-huh, pero estaba en estado grave. Uh-huh. ¿Entienden? O sea que la situación... Ahora, ¿qué dijo el secretario de Salud cuando vino ayer? Eso te iba a consultar. Que todo estaba bien. Que todo estaba bien, que ya se había reunido con los médicos, que los médicos nunca dijeron que querían renunciar. Bueno, Diego, y entonces, bueno, ¿para qué nos dicen a nosotros una cosa? Y si después cuando viene él le van a decir otra. Y ese todo bien para el subsecretario de Salud, ¿qué significan esas muertes entonces? Porque evidentemente no está nada bien la situación de la salud allí en Chepes. Y esas muertes significan de que nadie quiere que se les muera el paciente. Claro. Pero lamentablemente es la fatalidad. Sí, sí, eso sí. Es lo que te contestan. Y vos te tenés que quedar mirándolo como diciéndole, pero ¿cómo la fatalidad? ¿Se podía haber evitado esa muerte? Y seguramente sí se podía haber evitado, pero bueno, es la situación que tenemos acá, pero por la distancia que tenemos. Bueno, pero ¿y entonces por qué no tenemos las cosas y los aparatos y las cosas acá en Chepes? Y porque no, todavía no se pueden. Es así. Entonces los médicos, eso es lo que a mí me molesta un poco también, me hace sentir con impotencia. ¿Sabes por qué? Porque yo hoy hablé con los médicos. ¿Y sabes lo que me dijeron? Se siguen quejando, Romina. Siguen diciendo que no tienen esto, que la gente los ataca, que la gente vive saliendo por la radio. Pero ¿y entonces por qué no se lo dijeron ayer cuando vino Bazán? Claro. ¿Por qué no se lo dijeron? Si a Bazán le dijeron que estaba todo bien, que van a seguir colaborando, que no van a dejar de hacer guardias, que el director Caravaca se va a quedar, aunque no haga nada, aunque no figure, aunque no exista, porque no está jamás en el hospital, nunca se entera de nada. Entonces digo, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo o qué debemos hacer? Sí. Porque la gente está como obnubilada, no sé, dormida, anestesiada, solamente cuando te toca así tan fuertemente que se muere un pariente, un familiar, un hijo. Es ahí donde reacciona, pero por un ratito nada más. Y después volvemos a la misma situación de siempre. Y así estamos, y no hay forma de que se den cuenta de que esto no puede seguir así. Ahora creo que mañana viene un grupo de médicos a atender esto de abordaje territorial. Es un programa que lanzaron desde ahí, desde la capital, la ministra de Salud, que viene con una combi, ¿viste? Dice abordaje territorial, sanitario. Vienen dos médicos, dos pediatras con un cardiólogo, un ginecólogo. Y bueno, te hacen una revisación. Ponele, vienen 50 personas porque más no te atienden y se van. Te dejan una receta que tampoco la podés comprar porque medicamentos tampoco hay. No te digo que no hay nada, sino que hay algunos, pero la mayoría no. Y se van y no vuelven más. Claro. No es la solución al problema, digamos. Claro, no es la solución. Porque acá tiene que estar el médico acá en Chepes. El médico tiene que seguir acá para seguir el diagnóstico de ese paciente, para continuar el tratamiento, para volverlo. Si vos te querés hacer una ecografía, tenés que ir a pagar una clínica, porque acá en el hospital tienen un ecógrafo que tiene 30 años. Claro. Imagínate vos el estado que tiene. Pero anda, no lo vas a poder creer. Y con eso hacen las ecografías. Imagínate cómo se ve. Claro. Imagínate cómo se ve eso, ¿viste? Pero bueno, es lo que hay. Claro. Y creo que la gente debería analizar un poquito más. Pero ya empezaron las campañas políticas, ya alargaron casi todos, este domingo ya empiezan con el Día del Niño a explotar, ¿viste? Y que los niños van todos corriendo, pobrecitos, los niños que saben, van de un lado para el otro, las madres los agarran a todos, se los llevan para un lado, después se cruzan al otro y se pasan para el otro, y así. Y el problema de salud sigue sin resolverse, pese a incluso a que el jefe de gabinete de la provincia es chepeño, digamos, el Claudio Saúl, digamos, y que está en un puesto donde podría resolverse muchísimas cosas. No, y ni hablar de los diputados, por supuesto. Tres tenemos. Claro. Tres tenemos. La diputada Alejandro Diedo, que se viene el domingo con un nenito que fue a cantar a Tinelli. Escúchame, los nenes acá, está bien, es bonito, canta bonito, qué alegría, oh, mira qué lindo, fue a cantar a Tinelli, pero los chicos acá necesitan otra cosa. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, no estamos hablando de pavadas, estamos hablando de cosas serias. Está bien que lo traiga el nenito, pero al nenito hay que pagar, se le paga viático, se le da de comer, está bien, me parece raro, pero los chicos acá necesitan otra cosa, necesitan alimentos, ya no alcanza para comprar todo. Y hay muchísima gente pobre, que realmente tiene estado de pobreza, ¿cachete? Por eso digo, vamos a ver si de alguna manera podemos comenzar a instalar, a ver de qué manera podemos hablar desde la Tusca, desde la radio que estamos trabajando diariamente. No sé si te enteraste que salimos todos los días, tenemos programa todos los días de lunes a viernes de 8, 8:30, a veces hasta las 12. Bueno, te imaginas que estamos haciendo todo lo más que podamos para poder lograr que la gente escuche, tome conciencia, se acerque. Y bueno, y todo lo que podamos hacer, no dejar pasar nada, Romina, ¿eh? Es seguro. Bueno, Inés, muchas gracias por esta información, por compartir estos análisis con nosotros. Desde ya un abrazo a los compañeros y compañeras de allí, de La Tusca. Y vamos a seguir en contacto y siguiendo analizando esta realidad. Muchas gracias. Vamos a ver si algún día nos podemos conectar y salir en duplex, a ver si lo podemos hacer. Ahí va, dale. Un beso. Un abrazo, hasta pronto. Chao, hasta luego, chao. Bueno, ahí estaba. Terrible, la verdad, la situación de la salud en Chepes. Una vez más, los médicos y toda la comunidad a expensas de la fatalidad, como dice el subsecretario de Salud. Diecinueve minutos pasan de la hora 8, nos vamos a ir a una pausa musical. Después tenemos la columna de Matías Meragelman analizando la situación económica y política como todos los viernes. Vamos a hacer un tema de Juanse, de los Ratones Paranoicos, Sucia Estrella. Estrella, mate la cara. We'll be right back.

tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Y los sueños se cobijan del rumor. Oh, licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. No hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Acá 3 tengo 19 y 126 confrontación con un NN que está en una plaza. Desde el 8 de junio, Adrián Lozada agoniza. El 30 de julio, suicidaron a Rolando Bazán. En La Rioja, se naturaliza la violencia policial. Las cárceles y comisarías siguen funcionando como centro de tortura. ¿A quién detienen? ¿Quién va presa? ¿Quién va preso? Los detienen arbitrariamente. Ilegalmente. Por pobre. Por negra. Por jetona. Por jetón. Por joven. Por traba. Por puto. Por torta. Por levantar un cartel. Por tocar un redoblante. Por defender la educación pública. Por plantar. Por mantero. Por hacer malabares. Por la capucha. Por la gorra. Por mi cara. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Reprimen. Detienen. Torturan. Encubren. Y matan. ¿Quiénes? El Estado. La policía y los medios de comunicación. Nosotros nos despertamos. El cuento de la yuta no va más. No va más. No va más. No va más. No va más. El cuento de la yuta no va más. ¿Quién nos cuida de la policía? Tengo reiteraciones, 20A 118. Bueno, buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a esta columna que ya se ha hecho costumbre en la tarde de Radio Voces, colaborando desde Economía Riojana con este análisis que estamos haciendo semanalmente de lo que va pasando tanto en la economía y cómo eso se va vinculando con la política. Y cómo también la macroeconomía se vincula con lo de todos los días, lo cotidiano. Así que, bueno, te damos la bienvenida a un viernes más. Bueno, muchas gracias, Romina, por esta llamada y buenas tardes para toda la audiencia. Realmente un placer, como siempre, estar con ustedes en Radio Voces. Bueno, de bastantes temas interesantes para que tratar esta semana, Mati. Sobre todo, creo, dos temas importantes donde podemos ver cómo se vincula, digamos, esto de la división de poderes, digamos, de nuestras repúblicas, y cómo a veces las decisiones políticas están o netamente vinculadas, digamos, a cómo va funcionando, digamos, los distintos, esta división de poderes, digamos, y cómo a veces se ven limitadas las gestiones de gobierno justamente por esto mismo, ¿no? Y estamos hablando de dos situaciones que ocurrieron esta semana, tanto lo referido al Tribunal de Cuentas Municipal, que fue un tema que hasta creo que hoy incluso va a tener repercusiones en los distintos medios, y la cuestión del aumento de las tarifas, ¿no?, que fue finalmente frenado por la Corte Suprema de Justicia. Sí, un poco lo planteabas vos, cómo a veces lo institucional y lo político terminan cruzándose y tienen mucho más que ver con la vida cotidiana de las personas de lo que uno a veces se imagina o define en el primer título que empieza a dar cuando habla puntualmente de la información. Pero mirá, repasándolo y detallándolo un poco en el análisis, en el caso de las tarifas, ¿no? Ayer escuchaba un análisis que por ahí uno no... El título es, bueno, los usuarios residenciales no de gas no van a deber pagar el incremento a partir de lo que resolvió la Corte. Y ayer explicaban que esto implica el 30% de la facturación de las empresas. O sea, hay un 70% que no queda dentro de ese margen. Uh-huh. Pero cuando vas al detalle de quienes no quedaron en esta resolución, son las pequeñas y medianas empresas, son los comercios, son las industrias. Y ayer un economista explicaba a Carlos Keller y me llamó la atención, y es cierto lo que él decía. Él decía, está bien, no vas a pagar en la boleta de la luz el aumento, pero el que te vende a vos el producto sí lo va a pagar, con lo cual el proceso inflacionario no se detiene, porque el costo que tiene de valor, supongamos, no sé, una caja de leche o un paquete de arroz en un supermercado, el impacto que tuvo el aumento de la tarifa del gas lo va a mantener. Claro. Entonces, sus compras van a seguir estando caras. Vos vas a pagar menos en los gastos de tus servicios en tu casa, seguramente, pero la situación puntual de ir a comprar no se modificó a partir de esa resolución de la Corte Suprema. Y esa es una parte de la historia, porque la otra parte de la historia es la que tiene que ver con la electricidad. Acá solamente hablamos de gas. En el caso de la electricidad, hay un tema totalmente diferente. Vos fíjate que hay un fallo de una cámara en La Plata que determina que en todo el país se deberían retrotraer las facturaciones de energía a antes del 10 de diciembre, cuando el gobierno comenzó a implementar todas estas medidas en el comienzo de su gestión. Pero en La Rioja, la empresa de Edelar nunca se notificó, nunca fue notificada de esa resolución de la Cámara de La Plata. Y entonces, ¿qué dice la empresa de Edelar? Si yo no me notifico, a mí no me corresponde dar marcha claro. atrás con el aumento. ¿Quién es el organismo que debe controlar que Edelar se notifique? El EUCOP, organismo que debe ser de las cáscaras más vacías, más importantes de los últimos tiempos en La Rioja, porque yo no recuerdo en los últimos años nunca una intervención marcadamente a favor de los usuarios. Sí, entonces, la calidad institucional a veces que uno la ve como tan lejana, como tan abstracta, como tan de problemas que no tienen que ver con el cotidiano de la gente, acá se manifiesta. Una empresa estatal como Edelar no es controlada por el organismo de contralor correspondiente, que es otro organismo estatal como es el EUCOP, y nosotros seguimos pagando tarifas eléctricas muchísimo más caras que en el resto del país porque no hay o no existen los controles que deberían existir sobre la empresa encargada de distribuir la energía en el caso de la provincia de La Rioja. Sí, sí, la verdad que, bueno, ahí también, ¿no? Como por un lado estamos viendo esto del funcionamiento de la institución justicia, por así decirlo, frente a la demanda de una serie de usuarios, y por el otro, cómo las mismas instituciones del Estado no controlan al mismo Estado, digamos, como lo planteas vos. Sí, y además otra situación. Fíjate que ahora, en el caso del gas, el que mencionábamos primero, el fallo de la Corte nos beneficia a los usuarios residenciales. Sí. Pero lo que ahora se tiene que determinar va a ser cómo nos van a devolver los que nos facturaron de más. Y ahí puede aparecer una nota de crédito, puede aparecer un no pago de un mes. Bueno, ¿quién es el encargado de ver eso? Los organismos de contralor del Estado. Los mismos organismos que recién estábamos planteando que no han tenido actividad positiva para los usuarios en los últimos años. Es decir, hay una vinculación entre esto, como decías al principio, la incapacidad de funcionar más republicanamente en esto de la división de poderes y de los roles de cada uno dentro del Estado con el cotidiano de cada uno. Sí. Yo este mes podía pagar muchísimo menos de luz si los organismos encargados lo hubieran controlado, con lo cual yo tendría más plata en el bolsillo, con lo cual yo podría comprar más cosas. Si uno lo pone en una secuencia de dinero en el bolsillo o dinero no en el bolsillo, sí, que afecta nuestra cotidianidad y nuestro día a día, nuestro momento de ir a comprar algo para nosotros, para nuestra familia, para lo que sea. Sí, bueno, ahora esto como viene de años, ¿no? Como me queda por ahí en el inconsciente pensar cómo se revierte esta situación, porque estamos hablando del rol que deben cumplir muchas instituciones en el Estado, sí. Muchas deben actuar juntas, actuar bien juntas, digo, y cuando digo bien, cumplir con la tarea para la cual han sido creadas o los objetivos o funciones que deberían tener, y qué complejo, porque como vos decís, bueno, la EUCOP, digamos, empiezan a aparecer distintos entes dentro del Estado, cada vez se complejiza más, y en lugar de cada vez funcionar más por esa complejidad, funciona cada vez más deficiente. Sí, pero mirá el lado, se puede también ver un dato positivo en todo esto. A ver, dale, para sí. Para tratar de entenderlo en lo institucional con algo con buena onda también. Sí, sí, sí. Fíjate la Corte Suprema de Justicia, sí, que es una corte que tiene integrantes designados por el kirchnerismo, es cierto, pero también hay un integrante nuevo designado por el macrismo, y los cuatro miembros de la Corte fallaron en contra de los intereses del gobierno nacional. Esto en los 90, y el ejemplo más concreto son las tarifas de las empresas telefónicas. Recordá que en los 90 las tarifas telefónicas se fueron al demonio y todos los rebalanceos fueron tremendos a partir de que la Corte actuó con lo que se llamaba la mayoría automática y falló a favor del gobierno y de los intereses de las empresas. Hoy tenemos una Corte Suprema que le pone un límite a este gobierno, que se lo puso al gobierno anterior también, y que en una composición muy particular, porque hay muchas cosas para cuestionar de la actual composición de la Corte Suprema, pero le pusieron un límite desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo en su rol político. Eso no hubiera pasado antes. O sea, viendo claro. en perspectiva de una buena noticia dentro de esto, es que hubo un límite. Y el límite sí, sí. se lo puso la Corte. Insisto en esto, para no ponerlo en macrismo o kirchnerismo. Una sí. Corte que tiene miembros designados por este gobierno, designados por el gobierno anterior, y en el caso de Maqueda, un miembro designado del gobierno de Duhalde. O sea, un miembro muchísimos más años. Sí. Y los cuatro fueron en contra del interés de las grandes empresas del país y en contra del interés del gobierno nacional. Sí. No deja de ser un dato pequeño, aunque sea, pero alentador, para creer que a lo mejor algún dique de contención institucional anda dando vueltas por ahí. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, Mati, y hablando, digamos, de este tema, justamente también de las cuestiones de los controles, sobre todo, que marca por ahí los límites de los poderes absolutos, o de los que intentan ser poderes absolutos, ¿cómo se abrió la discusión, digamos, en este último tiempo respecto al Tribunal de Cuentas Municipal, que tuvo un gran evento, digamos, este jueves en la legislatura, sí. cuando fue aprobado finalmente que la capital o el gobierno provincial también va a controlar las cuentas de la municipalidad de la capital? Sí, fue toda una historia política. Arrancó con la idea de eliminar el Tribunal de Cuentas. Claro. El Tribunal de Cuentas no fue eliminado, esto hay que aclararlo, como bien lo explicabas vos. Lo que sí se dispuso es que el Tribunal de Cuentas provincial lo puede controlar al municipio de la capital. Y entonces acá aparecen dos situaciones, una institucional y otra política. La institucional es que el Tribunal de Cuentas Municipal en algún punto se ha transformado en una cáscara vacía, también como hablábamos del EUCOP recién, uh-huh. porque no se sabe qué va a controlar si todo lo va a controlar el Tribunal de Cuentas Provincial. No lo eliminaron, pero casi que lo dejaron sin funciones. Sin funciones, claro. Claro. El segundo punto es político. Evidentemente esto fue un intento del sector del vicegobernador Néstor Bossetti de marcarle la cancha al sector del intendente Alberto Paredes Urquiza desde una decisión institucional, legal, pero que al mismo tiempo le limita la capacidad de funcionamiento al municipio de la capital. La idea original era eliminar directamente el Tribunal de Cuentas, hubo marcha atrás municipal, ¿no? Hubo marcha atrás porque hubo presiones desde el propio gobierno provincial, porque lo que se estaba creando era un organismo paralelo más del Tribunal de Cuentas, y hubiera sido muy engorroso. Pero pensándolo en el día a día del vecino, fíjate lo que se va a generar. Ahora cada vez que el gobierno municipal de la capital, más allá de que el intendente sea Quintela, Paredes Urquiza, Grimón, no importa, Santander, Oscar Reño, cada vez que deba desarrollar un expediente, deberá pasar por la provincia para recién después volver al municipio. Y entonces esto atenta contra la descentralización de los servicios. Sí. Le va a ser mucho más engorroso al municipio de la capital, gobierne quien gobierne, hacer un trámite. Y aquí hay un punto, que insisto en esto de sacarle de los nombres personales actuales para tratar de no ponernos en paredistas, quintelistas, bocetistas. En el día a día del vecino, la obra de asfaltado del barrio va a ser más complicada de ejecutar, porque va a tener que pasar por una instancia administrativa más de la que venía pasando. Y acá hay una cuestión que tenemos que ser sinceros. No es que por pasar por una instancia más tenés más control de cómo se gasta la plata. El control de cómo se gasta la plata en esta provincia depende de la voluntad política de controlarlo o no. Organismos de contralor hay muchísimos en La Rioja. Lo que pasa es que muchas veces parecieran no tener la decisión política de avanzar en controlar. Pero no es que necesitamos un control más para asegurarnos que haya mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos. La mayor transparencia va a depender de que si quienes están en los organismos de contralor actúan o no actúan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en esto, Romy. En La Rioja no hay ningún funcionario procesado por la justicia. Ninguno. Claro. Eso sí. Habla de que tenemos la provincia más transparente de todo el país o que no se está investigando bien. Porque vos, no existe en ninguna parte del mundo, ningún gobierno del mundo es 100% transparente. Los seres humanos tenemos condiciones, errores, inacciones que nos llevan a algún tipo de acción que nos puede provocar que en la función pública la justicia actúe. En La Rioja no hay un funcionario ni imputado. Sí. Ya no procesado, sí. Imputado. O estamos frente a los gobiernos más transparentes de los últimos 30 años en el mundo, o algo no está funcionando bien en cómo estamos controlando. Entonces, hay una mentira en esto de decir, porque tengamos un organismo de controlador más, vamos a controlar mejor. Lo que falta es decisión política, y acá hubo una interna gigante que se terminó llevando por delante el rol del Tribunal de Cuentas Municipal. No hay mucho más que eso. Sí, y bueno, y te dejo picando, Mati, también para analizar algo que en otras columnas ya lo analizamos, que es la cuestión de bueno, de repente también nos dimos cuenta que la provincia controlaba todos los municipios, menos la capital, digamos que la capital, bueno, tiene esta discusión que estábamos analizando, pero digo, está controlando las cuentas de todo el resto de los municipios, digamos, ahí hay un poder, digamos, que sobresale del resto, digamos, en esta pretensión de construcción federal, digamos, estamos quedándonos bastante cortos, digamos, y en autonomía, y bueno, y que es una discusión similar a la que planteabas respecto a la ley de coparticipación, etcétera, digamos, cómo los municipios tienen una mayor autonomía para funcionar con las reglas mucho más claras, las cuentas mucho más claras, o por lo menos si cometen errores, que sean errores de la propia política municipal, digamos, y no este control tan absoluto de la provincia. Pocas provincias tan unitarias como nosotros, que somos la tierra de caudillos y de la cuna del federalismo, pocas provincias tan unitarias en lo institucional y lo político como la provincia de La Rioja. El nivel de sometimiento de los intendentes a nivel económico, financiero y derivado de eso en el nivel político también es increíble. Y creo que esto nos vuelve a poner sobre el tapete esta discusión. En algún punto terminan siendo solamente administradores de algunos recursos muy limitados y no mucho más que eso, como vos lo explicabas recién. Totalmente. Bueno, entonces vamos a dejar ese análisis para próximos encuentros, porque la verdad un tema interesante también para tratar. Te despedimos, Mati, y muchísimas gracias, como siempre, por estos aportes. No, gracias a ustedes, abrazo grande, y muchísimas gracias por este espacio para Economía Riojana. Hasta pronto. Hasta luego. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Pues yo te puedo decir que esperas vos de mí. Si un monstruo más a un salvador, o una canción en cajón, que esperas vos de mí. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz está a la sombra. A la sombra de todos los hombres. A la sombra de todas sus cosas. radio roja. Escapando del odio y la furia, refugiándome en vos, la última droga. Si está lavándome toda esta humanidad en mí, que se vaya, que se vaya. Contra la corriente. Radio Voces. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este programa. Un saludo, un abrazo a una gran artista riojana, Nati, que nos envía saludos también. Muchas gracias por los saluditos recibidos. Seguramente ahí Yagua Avellaneda va a encontrar un buen tema para dedicarle a Nati, para agradecerle estos saludos. Gracias por estar escuchando. Un abrazo también a todos y todas aquellos que siguieron este programa. Voy a pasar algunas pequeñas noticias últimas, así picadito de noticias nacionales y que tienen que ver con el bolsillo de todos y todas nosotras. Le contamos que la Corte Suprema de Justicia anuló el tarifazo, pero solo en el caso del servicio del gas y a los usuarios residenciales. Esto un poco recién lo tocábamos en la columna con Matías Merajelman en relación a esta vuelta atrás, digamos, que da la Corte con el tarifazo del gas, y decíamos, bueno, primero que es sobre un solo servicio, en este caso el tema del gas, y por otro lado que solo a los residenciales, es decir, a usted, señor y señora, la pizzería, el supermercado le va a seguir cobrando las cosas tan caras como se las venía cobrando, porque a ellos no les baja la tarifa del gas. Así que la verdad que con esto, digamos, la cuestión de la inflación y de los costos de vida que hoy tenemos no cambian demasiado, sí, lo único que va a pagar menos ahora es el gas. Y otra duda que queda, que también está planteada allí en la columna, es, bueno, ¿cómo se va a devolver a la gente que pagó ya la tarifa con estas sobrecargas? Bueno, son todas incertidumbres que quedan allí en el aire. No crea que van a ir a devolverle la plata. No se la van a devolver, no. La boleta siguiente, ponele que venga con algún descuento, aunque en 5 boletas de acá hasta diciembre capaz que tengas la devolución. Sí, no, el medidor. La estufa, sí, bueno, está bien. No, sí, va a ser complicado que podamos volver a ver esa plata que se nos fue en el aumento del gas. Bueno, y mientras tanto, les cuento que hay dos aumentos. O sea, la Corte Suprema de Justicia da marcha atrás este aumento del gas, pero dice, bueno, hay que aumentar por otro lado. Les cuento que aumentan 26% los colectivos de larga distancia. Si ya eran impagables los pasajes de larga distancia, bueno, ahora no sé quién va a viajar, pero la Nación actualizó la banda tarifaria que deben utilizar todas las empresas. Se trata del primer aumento que autoriza la gestión de Mauricio Macri en esta área, ya que el último cambio había sido el 30 de noviembre pasado, en los últimos días del gobierno de Cristina Kirchner. El Ministerio de Transporte de la Nación oficializó en el día de ayer un aumento de los pasajes de larga distancia del 20%. De acuerdo con la resolución 39E publicada el martes en el Boletín Oficial, la nueva base tarifaria de aplicación del servicio de transporte de pasajeros de larga distancia será de 1,1 peso con 150 por kilómetro. Se trata del primer aumento que autoriza, como decíamos, la gestión de Mauricio Macri. Este ajuste anterior había llevado a 0,91 por kilómetro, era lo que se había aumentado anteriormente con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora las empresas fijarán los nuevos valores de los pasajes dentro de las bandas tarifarias aplicadas. Ahora, entendamos bien, ya hubo un aumento este año, que fue un aumento que se autorizó a las empresas de transporte para que aumenten el costo de los pasajes, que fue en la primera etapa del año, fue la banda o lo que se llama como Corredor Norte, fueron para las empresas que hacen esos recorridos del 12%, y en agosto subieron ese mismo 12% los pasajes de los corredor, no me acuerdo cómo, el Corredor Sur creo que se llama, donde entraba toda la otra parte del país que no había sido aumentada. Bueno, ahora viene este nuevo aumento, que es un aumento oficial, pero para el kilometraje, digamos, le autorizan a aumentar el costo del kilómetro, va a tener otro precio y en este caso va a ser de un peso con 159. Bueno, y si eso fuera poco y no estaría compensando la rebaja en el gas que vamos a tener, también va a aumentar la carne un 5%. El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, Daniel Ucria, aseguró que la carne vacuna aumentará un 5% al público en los próximos días. Y atención, porque parece que ahora es culpa de los trabajadores. ¿Y por qué les digo esto? Porque asegura que este aumento es a consecuencia del acuerdo salarial cerrado por el sector, que otorgó un aumento del 42% interanual, y alertó que hay empresas que por ese incremento, sumado a la caída del consumo y en la exportación, pueden terminar en alguna presentación de concurso preventivo. Es decir, dicen, bueno, le damos el aumento a los trabajadores, ganaron los trabajadores la discusión paritaria, en un 42% se aumenta el sueldo, bueno, entonces hay que aumentar un 5% al consumidor. Así están las cosas. La verdad, lamentables noticias con las que cerramos este Noticias con Mate. Bueno, y aguanten de ahora en más entonces las huertas caseras, las huertas hogareñas, a comer verdura de la casa. Eso nos va a traer no solo redituable en salud, sino también seguramente en lo económico. Nos vamos a ir despidiendo con este buen consejo de Noticias con Mate para esta tarde de tarde-noche, ya de 19 de agosto. Les recordamos que estamos a punto, unos minutitos nada más de pasar la peli dentro del Reciclo Cine, que ya volvió a pleno aquí en el patio de Cooperativa Voces. Este Reciclo Cine tiene la película Pride, Prejuicio y Esperanza para esta noche. Así que los invitamos. Desde las 21:30 ya estaremos proyectando algunos cortos y trailers, y luego comenzará la película Pride, Orgullo y Esperanza. Así que invitamos. Recuerden que la entrada es libre y gratuita y siempre hay algo rico para compartir.